hace falta su presencia y su luz a esta noche oscura. Su mirada llena de aventura, su sentido del humor. Que presente está su ausencia entre tanta gente y tantas cosas. Todo parece un jardín sin rosas, una hoguera sin calor. Esto es como una caricatura de mi vida aquí sin ella. Ven, ayúdame con esta pena. Dame una noche clara y serena donde la vuelva a encontrar. ¡Hey! ¿Cómo te extraño, chiquita? Ayúdame con esta pena. Dame una noche clara y serena donde la vuelva a encontrar. Luna, luna llena, tú como mi eterna confidente. Ha de llegar un beso en su frente y a sus ojos mi mirada.